aquí estamos nuevamente con Esto es Recibir a Cristo. Hoy nuestro tema sería, es que no siento la necesidad de la salvación. Muy bien, si usted no siente ser salvo y espera hasta sentirlo, es probable que sienta el calor del infierno de fuego, pero es probable que nunca sienta. Oiga lo que dice Dios, eso es lo que importa, y esto quiero que lo escuche con mucha atención. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo 30, dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda, ¿entendió? Ahora manda a todos los hombres, en todo lugar, que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. No hay duda, demasiada evidencia hay que nuestro Señor Jesucristo es el Salvador, no uno de los tantos. No es que también Buda hace lo mismo, Confucio probablemente, y tal vez las buenas obras, o tal vez el catolicismo romano, o el protestantismo, o algo por el estilo. No, Él, Jesucristo, es el único Salvador. Si Él no es su Salvador, no hay otro. Y si Él es su Salvador, usted lo sabe. Cualquiera que le pregunta, y siendo usted salvo, ¿cómo sabe que Jesús le salvó? Usted tendrá la respuesta. Pero lo que importa aquí es que usted no tiene que sentir la necesidad de ser salvo. Bueno, supóngase que usted tiene un hijo de unos 8, 9, 10 años y le dice: Pedrito, anda allá a la despensa y compra tal o cual cosa. Y él dice: papá, es que no siento la necesidad. Si usted es un verdadero padre, tal vez le repetirá una vez más, y luego le estará hablando vía cinto, allá, como decía un predicador, en el hemisferio sur. Le da unas cuantas palizas, o como mi madre solía decir que como decía ella, la conciencia ha bajado y hay que volver a darle de golpes, más allá abajo, donde no hay ni nariz, ni ojos, ni dientes, para que suba a su lugar, a la cabeza. Entonces, así es. Es muy probable que usted, por creación, usted es hijo de Dios, por creación. Pero al no ser regenerado, como usted, todo el mundo, ha caído en la trampa tendida por Satanás, y tal como dice en Juan capítulo 8, vosotros de vuestro padre el diablo sois. Así que hay dos padres. La gran mayoría, la familia muy numerosa de millones, pertenece al diablo. Por eso el mundo va como va. Pero hay un puñado, son mucho menos los hijos que pertenecen al Señor por el nuevo nacimiento. Ahora, el Señor, aparte de invitar, también manda. Él pasará por alto todas sus fechorías, todo lo hecho antes. Y Él, al invitarle, en Mateo, por ejemplo, 11:28, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados. ¿Cuánta gente está cansada, oprimida por el pecado, por todo cuanto le toca vivir debido al pecado, y no tiene alivio? Tal vez el cansancio no es físico, porque el cansancio físico se supera con un buen descanso y ya está. Pero usted no puede descansar emocional y espiritualmente con un buen sueño. Es más, ni siquiera puede conciliar el sueño, no puede dormir. Tenemos muchísimos testimonios de personas que dicen, No pude dormir por tantos y cuantos días, y buscando en el dial algo para entretenerme, encontré Radio América, y me quedé allí. Desde ese día, esa es mi amiga, todo el tiempo. Bueno, probablemente Dios justamente permitió que tuviera esa situación extrema de no poder conciliar el sueño, para que vea que puede conseguir algo muchísimo mejor. Él a veces usa ese medio. Esas personas nunca rechazaron al Señor, pero tampoco supieron que en Él está la respuesta a su ansiedad, inseguridad, temores y todo eso. Y entonces, claro, al captar, y qué bueno que estemos en el aire, ¿no es así? Al captar nuestra señal, escucharon palabras acerca del amor de Dios, la lectura de la Biblia, la exposición de la palabra por varios oradores, la música donde el Señor es adorado y alabado, todo eso que es un verdadero bálsamo para el alma y un oasis para esa persona quebrantada y dolida. Pues bien, Él invita, venid a mí. Pero ¿qué ocurre cuando la invitación es rechazada? Entonces Él manda. ¿Qué ocurre si cuando Él manda no se le hace caso? Viene no una palicita porque Pedrito no fue a comprar lo que se le mandó allá al lugar determinado, sino la condenación eterna. ¿Cuántos llorarán un día al enfrentarse con aquel que hoy se ofrece ser su salvador y su abogado? Entonces ya a la misma persona, el mismo Señor Jesucristo, no será más ni salvador ni abogado. Habrá terminado esta función de él, pero llegará a ser juez. Y sentado sobre su trono, comparecerán allí todos. Nadie podrá dar parte enferma o yo hoy no puedo ir porque algo así, porque no posponemos el juicio, porque tal día yo no voy a estar en el país, tengo que viajar a tal otro país. No. Todos los que han muerto resucitarán y los que estén en sus cuerpos serán transformados y todos comparecerán ante el gran trono blanco. Allí estará alguien sentado. Esta es la forma como lo define la Biblia. Ya no habrá más que el Señor manda o que nuestro Señor invita, venid a mí, no. Irán todos. La obligación es obligación. Y cuando Dios obliga a que se haga algo, no hay quien pueda oponérsele. Ahora usted puede tomar esto como, bueno, parte de la religión de esa gente que habla por radio, o puede pensar, bueno, eso es para los que creen que la Biblia es la palabra de Dios, yo simplemente no creo y ya está. Bueno, usted puede no creer, no hay problema. Usted puede creer lo que usted quiere. De cualquier manera, usted va a creer la mentira si no cree a la verdad. Es un hecho que la persona que, el pecador, es quien debe decidir por sí mismo. Pero son muchos los que equivocadamente piensan que al no recibir el perdón ofrecido por el Señor, ellos asumen una actitud neutral. No. Cuando usted no decide por Él, usted decide en su contra. Contra Él. Usted simplemente está de acuerdo consigo mismo. Usted mismo se engaña. Y se dice a sí mismo, muy allí, a vocecilla, en secreto, no, yo no me meto en nada de eso de religión. ¿Se da cuenta usted que yo no hablé nada de religión hoy? Absolutamente. Yo solamente le estoy diciendo que no hay salvación por religión. Si tal caso fuera, Israel, la nación, ha tenido una religión perfecta. Pero Jesús, allá en San Juan, capítulo 7, versículo 19, dice, no os dio Moisés la ley, y ninguno de vosotros la cumple. Es que la ley nadie pudo cumplir, pero ¿para qué vino entonces? Para mostrarnos el pecado. para convencer al hombre que no hay forma que el hombre se salve fuera de la gracia divina. Y entonces, ¿qué hizo Dios para resolver el problema del pecado del hombre? Bueno, simplemente se humanó. Allá cuando leemos en el Evangelio de Juan acerca del nombre de Jesús, dice Emmanuel. ¿Y sabe usted qué dice la Biblia allá mismo, qué significa ese nombre? Bueno, yo me imagino que si usted es cristiano, sí, recordará. Pero ¿y qué pasa si usted no es cristiano? No tiene la menor idea. Y dice, el texto dice así: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. No es menos, Él es Dios. Dios con los hombres. ¿Qué pasó? Dios se hizo hombre para que el hombre, o, en otras palabras, Dios se hizo hijo del hombre para que el hombre llegue a ser hijo de Dios. Es la única manera, no hay otra forma de salvación. O usted acepta este principio, pero usted dice, bueno, pero yo no creo en la Biblia. Esa es su prerrogativa, o mejor, su desgracia. Usted puede no creer, pero escúcheme, ¿usted leyó alguna vez? Cierta vez un caballero me dijo que alguien le dijo, ah, sí, yo la Biblia la conozco de punta a punta. Y le dice el caballero, ¿qué le parece el libro del profeta Nicodemo? Oh, ese más o menos, decía él. No existe tal libro en la Biblia. Y usted puede inventar cualquier nombre. Y la persona que nunca leyó pretende discutir el asunto. Usted habrá escuchado de algunas personas que discuten sobre medicina, sobre arqueología, por ejemplo, sobre ciencia espacial, sin saber nada. Apenas si se habla de ciencia espacial, si subieron a un árbol, más o menos 4 metros en el mejor de los casos del suelo, y ya saben todo lo que pasa en el universo. Ni siquiera en avión jamás volaron, pero ya saben de todo. Y en cuanto a medicina, ¿qué es lo que saben? Y bueno, saben que cuando uno está enfermo algo duele, en la mayoría de los casos. Y que el dolor no es bueno, eso saben. Pero ¿acaso la medicina solamente esto enseña? ¿Hay que aprender eso en alguna facultad de medicina? No, usted sabe eso. Por eso nunca discuta con una persona que dice, no, yo no creo en la Biblia. La Biblia está llena de contradicciones. Cuidado, si usted quiere hablar sobre esto con alguien, hable con una persona regenerada, porque una persona salva por la fe en Cristo puede tener algún problema de falta de conocimiento, falta de discernimiento, y puede encontrar textos y dicen, no sé, me encuentro aquí con un problema porque no quisiera que la Biblia tuviera contradicciones, pero no sé cómo explicar este texto. Con esa persona, si usted está capacitado para hablar, ayúdele. Pero con una persona que no conoce al Señor y pretende discutir sobre el asunto bíblico, es lo mismo que usted se encuentre con un ciego de nacimiento y le hable de la maravilla de una aurora clarita, o la puesta del sol, qué bella que es, o la noche estrellada, bien parchada de estrellas, y ese le discuta. No, no, usted me dice, ¿de qué me está hablando? El colorcito tan maravilloso a la hora de la aurora o el crepúsculo o algo así. No, yo no creo eso. Usted va a discutir con esa persona, usted simplemente dice, yo hablaría con esa persona si tuviera la vista. Y el día que el hombre pecador recibe la vista espiritual, no se dedica a discutir, se dedica a proclamar lo que acaba de encontrar. Y hasta aquí con este breve mensaje que lo titulamos simplemente, Esto es recibir a Cristo.